Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Esto para quien escuchen fuera del área metropolitana o si tienen problemas para sintonizar la FM aquí en Barcelona. Un mon de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Valparaíso, el puerto de Valparaíso en el Océano Pacífico, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Valparaíso los martes a partir de las 22 horas y en Barcelona en directo los martes a partir de las 4 de la tarde, las 16 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 8 de febrero del año 2010. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Que mail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. No solo jazz@gmail.com. Hoy tenemos un invitado en el estudio de Contrabanda FM. Lo presentaré inmediatamente después del tema que escucharemos y que será, digamos, el número musical con el cual comenzamos esta tarde de martes. Les repito, hoy martes 8 de febrero del año 2011. Y con el invitado hablaremos, pues, precisamente del tema principal de esta tarde. Todo queda ahí para después de esta primera composición. Mon de músicas. What he's got, and what he's got, he says he has. Acabamos de escuchar un tema interpretado por el grupo Thin Lizzy, un grupo irlandés capitaneado por el señor Phil Lynott, y tenía como guitarrista en este tema que lleva por título Waiting for an Alibi del álbum Black Rose al señor Gary Moore, guitarrista irlandés nacido en Belfast, Irlanda del Norte, quien el pasado domingo 6 de febrero este año 2011 falleció en Estepona, España. Aún todavía no hay un informe médico que diga exactamente cuáles fueron las causas del fallecimiento, pero posiblemente se deba a un paro cardíaco. Pero bien, vamos a hablar de Gary Moore con nuestro invitado, el señor Juan Gómez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Y claro, tenemos que comenzar. Bueno, podríamos ir mucho más atrás todavía en la historia de Gary Moore, pero yo creo que nos vamos a centrar en el material que tú has traído, uh-huh. Que según me comentabas cubre tres épocas importantes de Gary Moore. Sí, Gary Moore tuvo una carrera bastante larga, aunque ha muerto joven. También es verdad que era un tipo que empezó a tocar profesionalmente muy muy joven, con uh-huh. lo cual estuvo tocando prácticamente durante 4 décadas, ¿no? 4 décadas. Uh-huh. Bien, y Juan Gómez, él es músico, guitarrista, compositor, es cantante, y un fan total del señor Phil Lynott, inclusive, y del grupo que él lideraba. Inclusive tiene un libro. ¿Cuándo se editó este libro, Joan? Yo lo publiqué, si no recuerdo mal, en 2001. Y como no es un libro que probablemente haya sido un bestseller, pues aún se encuentra en tiendas, no sé si la segunda o tercera edición, pero bueno, ahí se puede encontrar. El título es Thin Lizzy, la leyenda del rock irlandés, y bueno, pues es un libro homenaje a la que para mí es una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos y tal vez la más infravalorada, ¿no? Una banda que no tuvo gran éxito en vida. Luego Phil Lynott falleció en el 86 y, sin embargo, muchísima gente muy conocida, desde Bob Dylan a Bob Geldof, pasando por Axl Rose o Bon Jovi, han reivindicado a esa banda como su principal referencia, ¿no? O como una banda muy muy valiosa, digamos, ¿no? El libro tuyo explica todas estas cosas, ¿no? Me imagino. Sí, es un poco un libro, no hagiográfico, pero sí un libro en que, pues, pienso que es un libro reivindicativo sobre esa banda, que además incluyó al recientemente fallecido Gary Moore en varias de sus composiciones, ¿no? Bien, para quienes no conozcan a Phil Lynott, ¿por qué no das una breve descripción del personaje? Porque además es un personaje singular, en cierto modo, para la Irlanda de aquella época. Claro, Phil Lynott es una rara avis del rock, porque para empezar era irlandés y negro, cosa que quizá fue el primer irlandés negro de la historia, o al menos conocido, ¿no? Tiene truco también la historia, es que su padre era brasileño, ¿no? Yeah. Y su madre era una chica de 17 años, dublinesa, que lo tuvo, vamos, como quien dice, siendo adolescente. Está viva todavía, además, la madre de Phil Lynott, ¿sí? Filomena, se puede ir a la casa de Phil. ¿Filomena? Sí, Filomena Lynott, sí, se puede ir a la casa donde ella vive todavía. Y yo no he estado, pero me han explicado que ella te enseña la habitación de Phil. Pues tendrías que ir. De cuando era joven Phil. Pero tú tendrías que ir como fan de Phil Lynott. Te acompaño si quieres. Vamos. Hay que ir a ver a Filomena Lynott. Hombre, además, mira, Filomena, sí. Exactamente. Phil Lynott empezó con un trío, un power trío de estos muy de la época, de finales de los 60, principios de los 70, muy en la línea de Cream, por ejemplo, ¿no? De esas bandas, muy en la línea de Hendrix. De hecho, estaban muy influenciados por Hendrix hasta el punto de que se rumoreó en los 80 que se iba a rodar un biopic de Hendrix en que Phil Lynott, haciendo de actor, iba a interpretar a Hendrix, ¿no? Porque además se parecían un poco físicamente. Los primeros años de Lynott con Thin Lizzy es una banda de rock progresivo, pero luego incorporan otro guitarrista. Y entonces crean una cosa que después también influyó mucho en las bandas de hard rock de los 70 y 80, que es la guitarra gemela, ¿no? La twin guitar, que eran dos guitarras solistas, o sea, no un solista y un rítmico, sino dos guitarras que eran totalmente solistas en la banda y que además hacían melodías dobladas, ¿no? Armonizadas, tónica más quinta, tónica más tercera, y que le daba un sonido muy especial a Thin Lizzy, y que muchos grupos como Wishbone Ash o como Iron Maiden, pues esto también lo utilizaron posteriormente, ¿no? Y bueno, pues es una banda en que Gary Moore, tal vez uno de los discos mejores de Thin Lizzy, fue con Gary Moore como siendo uno de los dos guitarras solistas. Es el disco Black Rose de 1979. Como he apuntado antes, Lynott falleció en el 86, desgraciadamente, muy joven, con 36 años, y dejó 14 discos editados con Lizzy, que no hay ni uno malo, o sea, pienso que hay 4 o 5 buenísimos y el resto son buenos, no hay ningún disco que digas malo. Y bueno, los Thin Lizzy siguen girando. Hace una semana estuvieron en Bilbao, Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero claro, Thin Lizzy sin Phil Lynott como que no es lo mismo, ¿no? Hombre, ya claro, me imagino que no. De amor a su hija, Sara, que acababa de nacer. ¿Sí? Sí. Este es el tema número 5 del Black Rose. Sí. ¿Su título? Sara. Sara, sí. Tiene dos canciones llamadas Sara Phil Lynott, y curiosamente la primera es del 72 y es una canción sobre su abuela, y la segunda es este Sara del 79, que es una canción sobre su hija que acababa de nacer. Hay un dato biográfico de Gary Moore. Dice, comenzó tocando en una banda llamada The Boys. los chicos. Pero al poco tiempo, con 16 años, y esto pues lo que tú decías, ¿no? Comenzó muy jovencito, él se murió a los 58, imagínate, 4 décadas. Claro, es un poco como Rory Gallagher, del que hablaremos después, que su primera banda profesional, él tenía 15 años. Es impresionante, ¿no? Al poco tiempo después, con 16 años, se incorporó a un grupo que se llamaba Skid Row. Pero que no son los mismos Skid Row que la gente conoce. Que la gente de la heavy metal, ¿no? Otro. Y la banda la componían Gary Moore a la guitarra, Brendan Shields al bajo, Noel Bridgman a la batería y Phil Lynott a la voz. Ajá. Phil Lynott a la voz. Dice, este último abandonaría pronto la banda para formar Thin Lizzy. Mientras Moore proseguía con Skid Row, dicho grupo entró en contacto con Peter Green, el guitarrista de Fleetwood Mac, actuando como teloneros suyos en varios conciertos. El genial Green dice, esta reseña, quedaría tan impresionado con su sonido, se refiere al sonido de Gary Moore, que, un segundo, que le contrató para su propia discográfica, la CBS. Por su parte, la duradera admiración de Moore por Green que recorre toda su carrera quedó plasmada en el álbum Blues for Greenie del año 1995, que reinterpreta 11 temas compuestos e interpretados por Green. I've got to give it up. Bien, Thin Lizzy y Gary Moore juntos en aquella época. Eran jóvenes ambos, relativamente, sí. ¿No? Sí, eran de la misma quinta, además. La diferencia es que Lynott lleva muerto bastante más tiempo, ¿no? Ya. Pero sí, crecieron juntos, digamos, musicalmente. No eran de la misma ciudad, cosa que los otros Thin Lizzy, o sea, el batería Brian Downey era vecino de Phil Lynott prácticamente, y Eric Bell, el primer guitarrista, pese a que era de Belfast, él vivía en Dublín, ¿no? Pero Gary Moore y Phil Lynott se conocieron muy jóvenes, casi adolescentes, colaboraron en varios discos, al final en este Black Rose, en un disco entero, pero ellos tenían una relación de amor-odio tan brutal que no aguantaban más de un año juntos en ninguna banda, y entonces se acababan peleando. La última pelea los tuvo separados como 5 o 6 años, hasta que en el año 85 Gary Moore saca un disco que se llama Run for Cover, un buen disco, en que cuenta con Phil Lynott en un par de canciones como bajista y cantante, dos grandes canciones además, Military Man y Out in the Fields, que fue el single, y ahí parecía que Phil Lynott, que ya había abandonado Thin Lizzy por problemas de liquidez, era una banda que no generaba el dinero que esperaban y se había ido al garete. Phil Lynott estaba a punto de volver con Gary Moore como padrino, precisamente, y fue entonces cuando murió Phil Lynott, ¿no? Fue muy mala suerte. Hay un disco de Phil Lynott que traje, es un directo al The Tower Theatre en Filadelfia, 1977, donde no está Gary Moore, y que tú, dentro de tu discografía, no lo tenía. No lo tenía, pues ya... Veo ya. Que por las canciones que hay, parece que es de la gira de Johnny the Fox, ¿no? Están Brian Robertson y Scott Gorham de guitarristas, y me ha sorprendido mucho que hay dos canciones que nunca había escuchado yo en directo a Thin Lizzy, porque no están en el Live and Dangerous famoso, que son Opium Trail y la primera del disco, que me parece un temazo impresionante, Soldier of Fortune, que es de mis temas favoritos de Thin Lizzy, y no tenía noticia de que lo hubieran tocado nunca en directo. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Yo encantado. Vale, pues Thin Lizzy y este Soldier of Fortune. El álbum lleva por título Still Dangerous, dice, aún peligroso, en directo desde el Tower Theatre en Filadelfia, 1977. Fighting for this sad-eyed soldier, he broke down and cried. Oh, he was so broke up inside. When will it end? When will it end? And the bells toll. About to die. Directamente a Jailbreak. Sí. Bueno, por primera vez lo escuchas en directo. Este tema, sí. Este tema. Se grabó el jueves 20 de octubre de 1977. Decía en el Tower Theater, en los suburbios de Filadelfia. Y la banda, a ver, está Phil Lynott a la voz y al bajo. Scott Gorham. Es la guitarra que se oye. La que casi no se oye debe ser Brian Robertson. Robertson y Brian Downey a la batería. Uh-huh. Este álbum salió al mercado el año 2009. No había sido nunca, dice aquí dentro, que nunca, dice, never before published. Que nunca se había publicado anteriormente, justamente casi 30 años después. Y bajo el sello Tin Lizzy Productions sale a la venta. Han rescatado, ¿no? Debían tener por ahí los masters y estaban en un cajón y mira. Anda a saber tú. Bien, Tin Lizzy y Gary Moore. Bien, Gary Moore entonces, conflictiva relación con Phil. Sigue su carrera en solitario y ¿qué más, Joan? Tú eres el experto en este par de hombres. Bueno, después de unos devaneos con el rock sinfónico con una banda que se llama Colosseum 2 en los 70, con su amigo John Heisman, Gary Moore empieza carrera en solitario y exitosa, porque justo coincide con lo que llaman el boom de la New Wave of British Heavy Metal, con todas aquellas bandas, Saxon, Judas Priest, Iron Maiden, otros que no son ingleses pero que tienen el mismo rollo, como Scorpions, por ejemplo, que son alemanes, etcétera, Def Leppard, que también son británicos, incluso Motorhead, aunque Motorhead siempre ha sido una banda que ha estado como entre el punk y el heavy metal, ¿no? Y Gary Moore se aprovecha de la coyuntura y saca unos discos en los 80 muy interesantes de rock duro. Claro, es un tío que es un superdotado para la guitarra, con lo cual toca más rápido que nadie, ¿no? Y a diferencia de otros guitar heroes del heavy metal, Gary Moore, generalmente las notas que mete son buenas, ¿no? Aunque toque muy deprisa, es un tío que sabe lo que está tocando. Y en este caso, pues he traído un disco del 83 que se llama Victims of the Future. Y es un disco interesante en que, además de ser un disco de hard rock ochentero impecable, Moore se acuerda de sus orígenes y hace una versión de un tema de Cream que me parece para chuparse los dedos, que es Shapes of Things to Come. ¿Qué número es? Es el track 3 del disco. El track 3. Es una versión demoledora. Es coger Cream y multiplicarlo de intensidad. Y mira que ya eran intensos. Pues ¿no? Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Y Jack Bruce al bajo. Bien, aquí tenemos a Gary Moore. Lo tenemos. ¿El título otra vez, Joan? Shapes of Things to Come. Yeah. Shapes of Things to Come. Quedaba fónico seguro aquí, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, tú no gritas tanto, ¿no? ¿O sí? No, yo intento... Somos demasiados polos por semana como para estar... chillando en todas las canciones. Porque el tipo... Este era Gary Moore, ¿eh? Sí, ya, es fruto también de una época, ¿eh? Porque los 80, esa era la manera de cantar rock duro, ya. Con falsetes y chillando y bueno... No se lo tomas en cuenta porque el tipo era muy bueno. Y además cuando quería cantar bien, cantaba bien, ¿eh? No, lo que iba a decir yo, que aparte de tocar estupendamente bien la guitarra, también era un cantante. Sí, no, nunca nadie lo recordará como cantante a Gary Moore cuando era un cantante notable. O sea, un tipo que afinaba sí. De puta madre y tenía una voz muy bonita. Además, pues son... yo considero que son esos personajes son realmente músicos, ¿no? Músicos, porque yo hago la distinción, y con esto no quiero meterme con nadie, ¿eh? Entre un guitarrista y un músico. Claro. Sí, Antonio, ¿tú tocas? No, este era un tipo que lo podía hacer todo. De hecho, tiene un disco que se llama Wild Frontier, uh-huh. En el que él toca absolutamente todo. ¿Todo? Sí, salvo las baterías. Todo lo demás lo toca él. Vaya. Sí. El señor Gary Moore. Estamos en los años 80. Ajá. Uh-huh. Y ya entrando en los 90, Gary Moore, de repente, que era como una especie de vaca sagrada para los rockeros, de repente llega al firmamento comercial con un disco, que es un buen disco, pero que de repente le da a conocer con un estilo que no es el suyo, que en principio, que no era el suyo, que era el blues, ¿no? Y el disco se llama Steve Got the Blues, tiene una portada muy bonita, en que aparece él con 15 años, con un póster de Hendrix en la habitación, tocando con una Les Paul encima de la cama. Y un poco él hace pues homenaje a lo que a él le ha marcado desde pequeño, que realmente es el blues. Cosa que le pasa a muchos guitarristas irlandeses y británicos, ¿no? Okay. Y bueno, no vamos a pinchar los dos temas más conocidos de ese disco, no. Que son Steve Got the Blues y aquella versión de Jimmy Reed, de Walking by Myself, que la han puesto 100.000 veces en todas partes. Sí. Hay un tema que sí me interesa pinchar, porque hay una colaboración, de hecho en este disco hay colaboraciones de lujo, porque está Brian Downey de Thin Lizzy, está George Harrison incluso en una canción. Pero él reclutó a un par de bluesmen de los buenos, para este disco, que tocan con él en un par de canciones. Uno es Albert Collins y el otro es Albert King. Y con Albert King hace este tema que está firmado por un tal Williams, que yo me imagino que es Big Joe Williams, y que se llama Oh Pretty Woman, y suena muy contundente. Ahí va. Si quieres ya pasamos página. Vamos a Rory, que tenemos un par de cosas. What's the matter with you? Thank you. eso era Oh Pretty Woman, el señor Gary Moore. Y este es él también. Sí, eso es muy Gary Moore, ¿eh? Aquí ha pasado de revoluciones a tope. Exacto, este del disco anterior. Victims of the Future. Esto también tiene un inicio directo al cerebro. Fíjate qué contundencia entra la batería y el bajo. El señor Gary Moore. Bien, el disco anterior, Still Got the Blues, del año... ¿Esto qué año es? Yo diría que es 92 o por ahí, ¿verdad? 92, sí. Por ahí. Inicios de los 90. Exacto, sí, 90. Bueno, sigue después aquí, mira, de acuerdo a esta información que tengo, el año 92 aparece un disco bajo el título de After Hours, disco sí, que sigue la... El siguiente, sí. El siguiente a este, y que cuenta con las colaboraciones de B.B. King y Albert Collins otra vez. Después, en la década, en esa misma década de los 90, dice, transcurre la sombra de estas grabaciones iniciales y no aparece marcada por nuevos éxitos importantes, excepto tal vez la aparición en 1997 de Dark Days in Paradise, una exploración musical, dice, muy alejada del blues que venía practicando, inclusive está alejada del hard rock que practicaba anteriormente. Mira una cosa curiosa, Joan. El tema que escuchamos de este álbum, del Victims of the Future, escuchamos un tema de Cream. Sí. Resulta que, mira, leyendo aquí... El BBG, ¿no te refieres? El BBM. BBM, exacto. BBM, dice, se une a Jack Bruce, sí, y Ginger Baker. Es un buen disco, además, yo lo tengo. Sí, Around the Next Dream, del año 94. Es un disco en el que de repente Bruce y Baker dicen, bueno, sin Clapton, ¿cómo podemos resucitar? Porque Clapton nunca ha querido volver a tocar con ellos. Ya, salvo, nunca. Bueno, no los soporta. Entonces, ya, no los soporta. Sí, no los soporta. Incluso ellos estaban muy mal de pasta hace unos años. Clapton, pues que es un tío que vive bien, ¿no? Es millonario. Entonces le pidieron, por favor, hacer solamente una gira de Cream para ellos poder salir de la ruina. Ya. Y Clapton hizo, eran 20 conciertos en el Royal Albert Hall, creo que eran. Pero como condición de no volverlos a ver nunca más, ni a Ginger Baker ni a Jack Bruce. ¿En serio? Sí, sí, nunca sí. Entonces más. Acabaron la gira y Jack Bruce le dijo, oye, que han salido unos bolos en América, y Clapton dijo, no, yo América con vosotros no voy. Bueno, ya hemos hecho lo que me pedisteis y entonces, bueno, claro, ellos nunca más han podido tocar con Clapton y pensaron que Gary Moore sería una buena opción para ese disco BBM, que sería Bruce Baker Moore. Y bueno, no es un disco innovador, la verdad, todo hay no que decirlo, es. Pero es un buen disco, tiene buenas canciones y suena muy muy contundente. Bueno, si me permites una licencia a mí dentro de las cosas que hemos ido tocando hasta el momento, vamos a pasar a Gary Gallagher, ¿sí? Muy bien, sí. Pero antes permíteme tres minutos, sí, del señor Gary Moore, el año 1990, en directo en el Festival de Jazz de Montreux. Un tema que yo creo que también es muy, muy Gary Moore. En directo, el señor desde el Festival de Jazz de Montreux. del señor Gary Moore, The Stumble, así se titula este tema. Bien, ya hemos recordado a una de esas figuras míticas de la guitarra eléctrica y del rock, ¿no, Joan? Sí, un recientemente desaparecido y es una pena, a mí realmente me ha dado pena porque... se suele decir, pero es verdad, se van los buenos antes, ¿eh? Siempre se van antes los buenos que los malos. Los malos duran mucho. Siguen tocando, seguramente pues, se cuidan más, ¿no? Digo yo. Es posible. Bueno, esa era una reseña musical. Tampoco hemos querido... No generalizamos tampoco, ¿eh? Sí, no queremos pontificar tampoco sobre Además quedan buenos vivos, ¿eh? Sí, no, ya, claro. Pero a lo que me refería era que hemos simplemente recordado a Gary Moore con tres etapas muy concretas de su carrera profesional. Y nada, pues desearle un buen viaje a donde... donde esté o donde haya ido, o sea, a mí... A reunirse con su archi amigo y enemigo Phil Lynott, tal vez. Sí, sí, y con Jimi Hendrix por y ahí con también. Jimi Hendrix, su gran ídolo, y tal vez con el personaje del que vamos a hablar ahora, ¿no? Que también debe estar también, por ahí. También debe andar por ahí. Un montón de músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Martes de 16 a 18 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes, pero a partir de las 22 horas, es decir, el próximo martes. Es decir, Juan, este programa lo escucharán en Valparaíso el martes 15 de febrero, exactamente dentro de una semana. En Valparaíso, 88.9. Sí, eso sí no se acaba el mundo antes, el día 15, ¿no? Que creo que no. No, pero bueno, eso ahí ya yo... Y tú no tenemos mucho que hacer ahí, no, digamos, está bajo, fuera de nuestro control. Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. ¿Qué irá a pasar ahora? Uy, esta guitarra me suena mucho. Suena irlandesa. Lo dejamos. Down for the very last time. Rory Gallagher. Bueno, Joan nos va a comentar lo que hemos escuchado, los músicos y todo. Esto es un disco, el disco de debut de Rory Gallagher como tal. Aunque Rory Gallagher ya llevaba unos discos con Taste, con lo cual no es un disco exactamente de debut como música, aunque sí como solista. Gallagher tiene tres épocas. Yo las diferencio por el batería que llevaba, porque en esta primera época lleva a Willard Campbell de batería, que es un baterista muy de rollo progresivo. El bajista siempre fue el mismo, Jerry McAvoy. Incluso tiene una biografía de Jerry McAvoy en que habla de sus años. Nunca ha cambiado. Nunca cambió de bajista. Era un tipo además muy curioso, Jerry McAvoy, un personaje. Y en este primer disco pues está todavía como saliendo de Taste, ¿no? Es un disco de tempos lentos, de mezcla blues con progresivo, y ya se ve lo que yo pienso que hizo a Rory mejor guitarrista que el que hablábamos antes, Gary Moore. Y es que Rory tiene un feeling y tiene una intensidad tocando que muy pocos guitarristas he escuchado yo. Es decir, técnicamente quizá no sea tan bueno como Gary Moore o como Eric Clapton, ¿no? Pero Rory tiene un feeling tocando, una intensidad y una manera de tocar a veces hasta descuidada, pero cada nota que mete te emociona, ¿no? Y en este caso escuchábamos el segundo tema de su disco debut homónimo, digamos, Rory Gallagher, que se llama For the Last Time. Vamos a escuchar ahora una rarity que a mí me llegó como de primera mano por el tipo que toca, que es Bernie Marsden. Bernie Marsden fue uno de los dos guitarristas de la época buena de Whitesnake, ¿no? ¿Pasamos después a Bernie Marsden o...? Sí. La época en Whitesnake empezaban y hacían rhythm and blues, y antes de que fueran muy muy conocidos con aquel tema espantoso para mi gusto que se llamaba Is This Love, en que Revy Coverdale hacía un videoclip en que se trajinaba a una señorita encima de un coche, que por cierto era su esposa, una modelo. Sí, sí, sí. La modelo que después le dejó, esto es una anécdota muy buena de David Coverdale, con un periodista le pregunta, ¿cómo te divorciaste, ¿no? de tu mujer, de esta modelo que salía en tus vídeos? Y el tipo le explicaba, un día llegó a mi mansión en cerca de Londres y me la encuentro con otro tipo en la cama. Y el periodista le dice, ¿y qué hiciste, no, David? Dice, nada, me serví un whisky. Dice, oye, ¿el amante? Dice, no, el amante no quiso tomar nada. Esto es una anécdota real de David Coverdale. Real. El caso es que antes de que Coverdale fichara a John Sykes y a Adrian Vandenberg, que son buenos guitarristas, pero muy, muy heavyatas, el primer guitarrista de Whitesnake fue Bernie Marsden, y es un tipo que ha tocado toda su vida, aparte de rock, ha tocado blues, y fue amigo personal de Rory Gallagher. Y ahora hace un par de años que está haciendo unas giras tocando temas de Rory exclusivamente, que se llaman Bernie Plays Rory, y en que además hubo un momento álgido. Bueno, yo lo vi tocando hace poco en Tarrasa, ahora unos 6 meses, ¿sí? Y estuve hablando con él incluso personalmente, un tipo muy accesible y muy majo, Bernie Marsden. Hubo un momento muy recordado, y es que en un concierto homenaje a Rory, en que él estaba tocando con su propia guitarra, salió del público Donald Gallagher, que es el hermano de Rory Gallagher, con la vieja y famosa guitarra de Rory, una Stratocaster del 58 que está hecha una mierda, siempre con toda la pintura pelada, y que todo el mundo relaciona a Rory Gallagher con esa guitarra, ¿no? Tocaba siempre con ella. ¿Qué foto de una portada? Es foto de Against the Grain. Y sale en muchas fotos típicas de Rory esa guitarra. Y ni corto ni perezoso, Donald Gallagher fue con la guitarra, se la entregó a Bernie Marsden. En el escenario. En el escenario le dijo, tú mereces tocar con la guitarra de Rory. Y acabó el concierto con esa guitarra, que casualmente estaba afinada. Estaba afinada. Y esto es lo que sonó aquel día, pues, porque está en YouTube. Aquí está. Bernie Plays Rory. Aquí lo tenemos en YouTube. Mark Feltman harmonica. David Levy, who is Rory's bass player in the last band. And we'll have Tim Franks on drums and Dave Baldwin on keyboards. Would you welcome the Bernie Marsden Band? Hello. Pues cuento. Este es el momento en que Donald Gallagher le entrega la guitarra a Bernie y se pone a tocar, pero vamos, de inmediato. Thank you. Pero una versión de una versión de una versión, porque esto es Bernie Marsden versioneando la canción de Rory Gallagher a Wonder Who, que a su vez, si no recuerdo mal, era un tema original de Louisiana Red. O sea que, imagínate, versión de versión de versión. Louisiana Red. Buen bluesman este hombre, ¿eh? Y, imagínate que a ti te hagan esto, de que te pasen la guitarra de Rory Gallagher en un concierto. No sé si hubiera sido capaz de tocar, me había dado miedo. Te da miedo. Sí, sí. Ojalá, ¿no? Me pase algún día y te pueda decir, no, ya lo hice. Pero tiene que ser muy bonito, ¿no? Para, imagínate, para Bernie está haciendo un concierto homenaje a alguien y que te traigan su propia guitarra, ¿no? Además es una guitarra mítica como esa, sí, porque si es una guitarra, a lo mejor entras a ver tú, hablábamos de Eric Clapton, ¿con cuántas guitarras habrá tocado? Yo no sé si él tenga la guitarra, claro, que lo haga. Cientos, ¿no? Pero el caso de Rory era muy fiel a su guitarra. Hombre, tenía otras, claro. Pero con esa no dejó de tocar nunca. Y es una guitarra que yo me estuve documentando y la compró Rory con 15 años en una tienda. ¿En serio? En una tienda en Cork, ahorrando todas las semanadas de 2 años para comprarse esa guitarra y poder empezar a hacer bolos con un grupo de pachanga. Ah, así que su primera guitarra. Su primera guitarra. Wow. Y siguió tocando hasta su muerte. También Rory es un tipo que nos dejó muy prematuramente, con 46 años. Y siguió tocando con esa guitarra toda la vida, ¿no? Fantástico. 30 años con esa guitarra. Muy bien, muy bien. Rory Gallagher. ¿Y qué más? Tenemos ahí un otro vinilo de estos míticos. Hay uno de los grandes discos de Rory de los 70, que ya es la segunda formación, es la de cuarteto, que a mí es quizás la que me gusta más. Que es Rory a la guitarra, sigue Jerry McAvoy al bajo, y hay un galés que es Rod Díaz a la batería, zurdo, que tiene un toque impresionante con la batería, muy, muy curioso, muy, muy personal, y un teclista que es Lou Martin. Que entraron a la vez en la banda. Esta banda es responsable de 6 discos de Rory Gallagher. 6. Y sería, digamos, quizá el disco en directo más famoso de Rory, que es el Irish Tour, es con esta banda. Uh-huh. Y hay un disco que se llama Against the Grain, del que hemos rescatado una canción que aquí, bueno, poco se oye la banda porque es una canción en acústico de Rory, pero que me parece de las mejores, que se llama Out on the, on the Western Plain. Rory Gallagher en un montón de música. When I was a cowboy out on the western plain, when I was a cowboy out on the western plain, well, I made a half a million working hard on the bridle rein. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. What was the greatest battle ever on the western plain? What was the greatest battle ever on the western plain? When me and a bunch of cowboys rode into Jesse James. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. James, well, the bullets were a flying just like a shower of rain. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. What was the greatest battle ever on Bunker Hill? What was the greatest battle ever on Bunker Hill? hill when me and a bunch of cowboys rode into Buffalo Bill. Come a cow, cow, geeky, come a cow, cow, geeky, geeky, yeah. Come a cow, cow, geeky, come a cow, cow, geeky, geeky, yeah. On the Webster Plain, Rory Gallagher. Bien, Juan, hemos hecho un recuerdo a dos de esos guitarristas míticos irlandeses en un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, Barcelona. Juan Gómez, ¿algo más que agregar sobre el señor Rory Gallagher? Bueno, es el puto amo, ¿no? De las seis cuerdas, Rory Gallagher realmente... Yo no soy un buen guitarrista, por ejemplo, ¿no? Pero he hablado con guitarristas buenos que coinciden mucho, ¿no? En que se ha valorado, hay muchas guitar heroes en la historia del rock, pero hay pocos que hayan adquirido la capacidad de tocar como tocaba este hombre. O sea, lo que transmitía este tío tocando, la intensidad, cómo se volcaba en cada nota y cómo conseguía que todas las notas fueran bonitas y emocionaran al que lo escuchaba. Yo creo que muy poca gente lo han intentado y muy pocos han conseguido llegar al nivel de Rory Gallagher, que después, bueno, pagó esa autenticidad con, pues, precisamente casi, el cuasi anonimato, porque no es un no consiguió un single en su vida este hombre, ¿sabes? A diferencia de otros guitarristas, esto él lo hacía con una sencillez y una humildad increíble. Uh-huh. Es decir, nunca fue de superstar. La imagen de Rory es la clásica imagen del tío con la camisa de cuadros, la Strato del 58 hecha polvo. Y tocando para divertir a la gente, ¿no? Y no para ser millonario ni para hacerse rico. Y de hecho, una cosa que llevaba muy mal Rory era precisamente viajar en avión y todo lo que eso comportaba, ¿no? Por ahí se le complicó la cosa. Exactamente. Porque entre su afición al alcohol, que era bastante seria... Era irlandés. ¿No? Irlandés. Y se le mezclaba con esas... pastillas que tomaba justamente. Sí, los tranquilizantes fueron lo que le machacó y... machacó porque, tú muy bien lo dices, tenía pánico a volar y la única forma que lo podía, digamos, compensar de alguna manera era con tranquilizantes. Y eso lo mezclas con alcohol, pues... Yo he aportado mi pequeño granito de arena al homenaje a Rory... Porque, bueno, hace tiempo que vengo pensando en escribir un libro que aún no he acabado, pero me he permitido la licencia de traer una pequeña broma, porque ahora estoy con disco nuevo y es mi primer disco de versiones, es un disco que hace años que me apetecía hacer, y precisamente he recuperado un tema de la tercera época de Rory, la más rockera. No me digas. Sí, de esa época clásica de trío con Jerry McAvoy, sempiterno al bajo, y con un estupendo batería escocés que es Ted McKenna. Uh-huh. Baterista después de Fish, el cantante de Marillion. Y hay un tema del año 81 del disco Jinx que se llama Big Guns, y yo en mi séptimo disco, que hace un mes que lo tengo en mano y te lo he traído hoy como primicia. Sí, porque no lo había visto nunca, ni siquiera sabía que tenías un disco nuevo. Pues hago una versión, bueno, adaptación. Hay que explicar una cosa, que sí. Juan Gómez es el sobrino del diablo. Efectivamente. Por si alguien aún no sabía quién era este Juan Gómez, es el sobrino del diablo, nombre artístico de este, y permítame que te lo diga, gran músico, compositor, cantante y guitarrista. No estarás a la altura de Rory Gallagher. Ojalá yo estuviera a un 1% de lo que tocaba ese hombre. Porque, ¿no? Es difícil, pero yo pienso que bueno, es un buen músico. Se agradece. Bueno. También es verdad que yo, más que músico, también aporto otro tipo de cosas al escenario, hago humor y hago cosas, ¿no? En este caso he hecho un disco en que he adaptado algunas canciones de músicos muy buenos. con lo cual ya estaba el disco ya tenía media vida hecha, porque las canciones son buenas. De hecho, ahora vamos a escuchar una de Rory. Y yo lo que he hecho es adaptar textos, más o menos algunos fieles a lo que decía la canción original y otros no. He hecho yo pues una historia de las mías, satirizando cosas. En este caso es una reivindicación en el fondo de tanto de Rory como de los que nos consideramos un poco outsiders, ¿no? Actores secundarios, que al final son los que dicen que son los que se llevan el gato al agua a la postre, ¿no? Y los verdaderos protagonistas. Yo creo que la figura del perdedor es una, el loser que dicen los americanos, es una figura muy, muy valorable. Es decir, el triunfador no tiene matices, ¿no? Es el perdedor el que tiene que sobreponerse a ello, y por tanto suelen ser personajes más interesantes, por lo menos desde el punto de vista dramático. En esta canción yo hablo del enemigo público número 2 y la música que he utilizado es Big Guns de Roy Gallagher. He dejado el solo de guitarra para un guitarrista de verdad, que es Juan Zarpa, y yo simplemente canto. Aquí tenemos Sobrino del Diablo en exclusiva en Un Montón de Músicas, de su álbum Music is the Best. Fantástico nombre, Juan. Soy el enemigo público número 2. ¡Au! Yo nunca seré importante, nunca voy a dar mucho de qué hablar. Y algo en mí es fascinante, es mi capacidad para escapar de los flashes de la prensa y de la atención en general, del periodista que no piensa, el tertuliano con retraso mental. Y ahora me doy cuenta de que soy pulidor, soy el enemigo público número 2. Escribí una gran tarjuela cuando se puso de moda el rock. Puse una zapatería en pleno centro de Hobbiton. Y ahora me doy cuenta de que soy Bilbo Bolsón, soy el enemigo público número 2. Sé que es el número uno, pero es el número dos. Número dos no está tan buscado. El Sobrino del Diablo, de su disco Music is the Best, año 2011. Sí, sí, tiene un mes. Así que yo ni siquiera sabía que tenías disco nuevo, Juan. Me habías dicho... Lo he traído como sorpresa. Digo, como sorpresa, él me trae para hablar de Gary Moore y se va a encontrar con un disco nuevo. Exactamente, aquí lo tengo en la mano. Fantástico. Gracias, gracias, Juan. 18 temas... Sí, pero hay trampa. Realmente hay 13 temas, temas enteros, digamos, de 3-4 minutos. Y luego hay seis bromas de 30 segundos, que son, ya luego pondremos alguna, que son mini canciones de una estrofa y un estribillo parodiando una canción famosa a la que yo le cambio la letra. Pero son bromas más que canciones, duran 20 o 30 segundos. Bueno, pero mucho eso va en la onda que tú decías, ¿no? De las cosas que tú aportas al espectáculo. Porque a veces la gente me ha encontrado, ya son 7 discos ya, y hay quien me dice, los discos están bien, pero claro, no recogen el componente este gamberro que tienes tú en directo. Y entonces en este disco he intentado que las bromas aproximen el disco a lo que yo hago en directo, ¿no? Que es hacer sonreír a la gente, aparte de meterles música, ¿no? Bueno, pero hay un disco en directo que justamente se llama así, Enemigo Público Número 2, El Sobrino en Directo 2008. Claro, es que además yo, curiosamente, yo tenía el título de esta canción como disco, pero no tenía la canción hecha. Y es la que he adaptado de... Perfecto, así que tú tenías el título. Claro, pero yo no... este concepto me gustaba y lo puse como título de disco. Luego pensé, tengo que hacer una canción con esto. Ya. Y es la que hemos escuchado. En ese disco del Enemigo Público Número 2 en directo, tú con guitarra eléctrica solo, curiosamente, no con guitarra acústica, sino con una eléctrica y tú solito. Ahí, mira, el concierto tuvo dos pases. En el primer pase salí con la Strato y a por ampli y sonando un poco así a lo Billy Bragg. Y en el segundo pase salí con la acústica, para que hubiera dos dinámicas distintas de concierto. Entonces dejé las canciones más folky para la segunda parte y las canciones más rockeras para la primera. Y ahí su guiño a la música celta, tú eres muy aficionado a ella. Claro. Whiskey in the Jar. Sí, sí, siguiendo la versión de Lizzy, precisamente. Exactamente, exactamente. Bien, el sobrino del diablo nos sigue sorprendiendo, fantástico. Oye, pues me alegro doblemente de haberte llamado para que vinieras a echarme una mano con lo de Gary Moore y Tim Lizzy, porque yo realmente sé que el experto en esto eres tú. Yo aquí voy detrás tuyo. Más que experto, soy fan. Fan. Bueno, un fan. Gran fan. Más que yo, debo reconocerlo. Yo soy más fan de Rory que de Gary Moore. Claro. Bien, sigamos con este nuevo disco tuyo, Music is the Best. Ahora tengo una versión del que somos fan los dos. Sí. Pero una cosita antes, estoy de acuerdo contigo que Music is the Best, pero ¿cómo llegas tú a ponerle este título al disco? Esto es un homenaje a Zappa. Zappa tiene un disco del 79 que es Youth Garage, que además hay una canción que luego sonará, en que tiene un trozo hablado que lo hacía en los conciertos, y lo voy a citar de memoria a ver si me acuerdo, vale. Que decía Information is not wisdom, no, information is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. Fantástico. Esta es una frase de Frank Zappa que a mí me encantaba y se me ocurrió, como es un disco de versiones, le he puesto ese título. Porque al final, si haces un disco de versiones, realmente no lo haces tanto como músico como como fan de la música, ¿no? Y de hecho en este disco hay grupos que me gustan mucho, a los que he intentado dar la vuelta en el tema textual, y no deja de ser un disco homenaje que hago. Por eso se llama Music is the Best. Bien, Frank Zappa, volvemos a este admirado, en este caso de tanto mío como tuyo como mío. ¿Qué haces con un tema de Frank Zappa aquí en este disco? Pues en este caso una versión muy fiel, porque he cogido Joe's Garage y le he titulado El Garaje de Ramón, que me daba mejores rimas. Y explico pues exactamente la historia que ya Zappa explicaba en 6 estrofas en esa canción, que basada en hechos reales. Además, Zappa era un tío con una visión impresionante, porque cosas que están pasando en la música hoy en día ya las vio hace 30 o 40 años. Y en este caso es la típica historia de un grupo de rock malo, que tocan muy mal, pero que un día tienen suerte y los sacan por ahí y se hacen millonarios, pero cuando dejan de controlar el producto y ya no son vendibles, les dan la patada y vuelven al anonimato y se acaba todo. Es una canción muy paródica de Zappa, y yo creo que de las que he hecho en este disco tal vez es la adaptación más fiel en cuanto a la letra. Musicalmente hemos seguido la versión que hacía en directo Zappa en los 80, en la gira del 84, que es una versión curiosamente reggae, aunque yo en la parte final le he añadido un toque a los Allman Brothers con guitarras dobles, también un poco a lo de Tin Lizzy, para que le dé otro toque. El Garaje de Ramón la he llamado. Nos juntábamos a ensayar en el garaje de Ramón, en las afueras de la ciudad, cerca de una urbanización, con el ruido ensordecedor y una sampling que estaba destrozado y un estrato de imitación que tenía fuente desquitado. En el garaje de Ramón se oía su madre chillándonos siempre la misma canción. A ver si aprendéis algo mejor, tocábamos hasta las dos para regocijo de la vecindad y entre litros de alcohol fingíamos ser rock and roll star. Nos creíamos muy guays pensando que el grupo iba a triunfar, nos daba un montón de glamour el mero hecho de tocar. Y aunque éramos bastante el horror, empezamos a tener decenas de fans. Aunque a decir verdad, no había ningún grupo rockero más. En kilómetros a la redonda, solo había zarzuela, folk y jazz. En el país de los ciegos, dice que el tuerto siempre reinará. La bola de nieve creció y cambiamos la comarca por el país. Tocamos en un festival de telonero de Judas Priest. La discográfica nos llamó y sin mucho preámbulo nos hizo firmar encima de la letra pequeña en que no nos fijábamos para nada. Eso fue el principio del fin y también la ruina. Y la banda en su ceniz se disolvió y nunca jamás tuvimos otra oportunidad como esa. Y ahora escucho Radio Fórmula y veo que aún son mucho peor. Pues nosotros, aunque malos, nos curábamos cada canción. Y en el fondo es fácil triunfar, si se tiene para ti no hay marketing. Le pondré un email esta tarde, a ver si se enrolla el stream. El sobrino del diablo presentando su más reciente disco Music is the Best, y nos va a recordar lo que acabamos de escuchar. Juan, ¿qué escuchamos? Pues esto, Antonio, era una versión adaptada con letra en castellano que he hecho de Joe's Garage de 1979, de Frank Zappa, del disco Joe's Garage volumen actos, no, se llama Joe's Garage actos 2 y 3, se llama el disco. Y una pregunta, porque ahora sí se me vienen a la memoria las carátulas de aquellos discos. ¿Es aquel en que tiene la cara pintada de negro? ¿Qué disco es aquel? Ese es, no, yo diría que ese es, espérate. Pero la verdad es que sí que hay uno que tiene Apostrofe, la... ¿no? Me lío, bueno, también. Vale. Pero no es que Zappa tenía una imagen tan curiosa y tiene tantos discos. Exacto, que vale, es imposible que no se te confundan las portadas. Pero ¿no? Hay uno que está con toda la cara pintada de negro y yo pensaba que era el Joe's Garage. Pero es igual. Esto es un montón de músicas aquí en Contrabanda FM y también en la Radio Net en Valparaíso. Uh-huh. Y yo diría que el que dices tú es You Are What You Is, que es posterior dos años. Pero bueno, no, es lo de menos. Cuando llegue a casa lo miras. Lo miras, ¿eh? Llegaré con esa idea a casa. Muy bien. El sobrino del diablo presentando su disco Music is the Best. Indiscutiblemente estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Music is the Best. Hay un montón de cosas que alrededor de la música la complementan, pero es que Music is the Best. ¿Qué quieres que te diga? Como decía aquel pensador alemán, sin música la vida sería un error. Ah, era aquel... Yo diría que era Hölderlin, ¿no? No, se le atribuyen a otro. O Nietzsche. O a Kant, creo. Era alemán. Era alemán, Nietzsche. Seguro. Era Nietzsche. Nietzsche, creo que, ¿verdad? Creo que era Nietzsche, sí, exacto. Exacto. Bueno, en fin. Debió ser muy duro para él luego cuando se quedó sordo por la sífilis, al pobre. Ya no pudo escuchar música. Imagínate. Se le acabó. Bueno, no dicen, no, sordo no se quedó. Se volvió loco con la sífilis. El que se quedó sordo con la sífilis fue Goya. Pero esto es otra historia y tiene otra rima que no vamos a hacer. Exacto, que no la vamos a hacer porque queda fea. Music is the Best, el sobrino del diablo. Un disco de versiones. Sí. Que es el, Bueno, claro, iba a decir, es el primero que no tiene composiciones tuyas, pero sí pensamos que aquellas letras que tú no... Bueno, las traducciones tuyas, es decir, hay un trabajo personal, creativo. Sí, pero... algunas incluso más que traducidas, reconozco que me he pasado el texto original un poco por el forro y he hecho un texto sobre algo de lo que quería hablar. Y es el caso de la que vamos a escuchar ahora. A ver, cuenta. Yo he cogido, claro, yo realmente musicalmente mis influencias son muy anglosajonas y en este disco prácticamente todo lo que suena viene de compositores británicos, norteamericanos como Zappa o irlandeses como Rory Gallagher, pero hay un compositor que está en activo ahora, es relativamente reciente, aunque lleva ya 10 años de carrera, que es Ron Sexsmith, que es un cantautor canadiense bastante interesante. No lo conozco. ¿No lo conoces? Pues no. Es un tipo que está muy bien. Tiene un disco que se llama Exit Strategy of the Soul, que está grabado en Cuba con músicos cubanos, que es impresionante ese disco. Y yo, ese disco me llegó por casualidad hace un par de años, el disco es de hace 2 años, además, era reciente entonces, y encontré una canción que se llama Brandy Alexander, que es el nombre de un de una bebida, ¿no? De un, creo que es un tipo de combinado, que es típico, el Brandy Alexander. Claro. Es una canción de amor. A mí me gustó mucho la melodía, me gustó mucho el rollo de la canción, pero claro, ya sabes que yo canciones de amor no hago, porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? Bueno. Y entonces pensé, ¿y si hago una canción sobre otra cosa? Y estaba relativamente reciente todo aquello que ocurrió cuando este hombre tan simpático, putero y plutócrata llamado Silvio Berlusconi, recibió una agresión de un tipo que al parecer estaba en un psiquiátrico y se escapó o lo habían dejado de permiso, un tal Máximo Tartaglia, que le lanzó con toda la fuerza suya y toda la nuestra ahí impregnada contra la cara de Berlusconi, le lanzó una reproducción en miniatura en yeso del Duomo de Milán y le partió la cara literalmente. Le tuvieron que operar una más de las operaciones de Berlusconi, que ya nos vamos, bueno, han hecho tantos liftings que... Exacto, las otras son de cirugía plástica. Exactamente. Bueno, esta también lo era, porque le estaban reconstruyendo. Efectivamente. Aparentemente, porque yo te decía a micrófono cerrado que hay por ahí un... Hay quien dice que no es verdad. Que no es verdad, que yo creo que sí, ¿tú porque crees que sí? La cara que se le puso a Berlusconi después de la hostia, eso tiene que ser real. Bueno, entonces lo damos por y además te daré otra prueba de que eso es real. Tú sabes cómo el poder funciona y se protegen siempre entre ellos, y lo que no sale en la tele no existe, y lo que en este caso yo recuerdo, yo lo que no esté en la red tampoco, claro, existe. En la red tampoco. Yo vi de repente a ese tipo que le había partido la cara a Berlusconi con toda impunidad. Bueno, luego lo pillaron, claro, al hombre, sí. No sé cómo lo pondrían en la cárcel los carabinieri, ¿no? Pero bueno, el tipo lo consiguió, una cosa que media Europa hemos querido hacer, que es partirle la cara a Berlusconi, y no podemos hacer. Y para mí fue mi ídolo, o sea, yo nunca he tenido héroes, ni gurús, ni ídolos, pero dije, este tío es mi ídolo, Máximo Tartaglia, hay que canonizarlo. Y entonces enseguida busqué por Facebook a ver si había alguna página de fans de Máximo Tartaglia. Claro, al día siguiente de haber hecho esto, el tipo ya tenía 200.000 fans en todo el mundo. Claro, todo el mundo quería ser fan del que le había partido la cara a Berlusconi, así que yo me apunté y me hice fan. Pero para mi sorpresa, y los tentáculos de Berlusconi son muy largos. Son muy largos. A los 2 días esa página estaba retirada. Ajá. Así que alguna presión debió haber. La mafia, que tiene siempre contactos con Berlusconi, igual hizo rodar alguna cabeza o amenazó a alguien y esa página se retiró. Y no hizo falta ningún decreto de ley, ni esto que están promoviendo desde el gobierno ahora para... Se quita la página y quita adiós. La página y fuera. Yo, por tanto, con esta canción en que reivindico a Máximo Tartaglia y me cago en los muertos de Berlusconi, a caballo, pues no sé, si veis que no vuelvo por este programa es que también igual me han silenciado. Estarán esperando la salida. La salida, a ver, voy a ir con cuidado, me voy a poner una capucha en la cabeza. Exacto. La canción se llama Viva Máximo Tartaglia y es una adaptación del tema Brandy Alexander de Ron Sexsmith. Planeta, soy mejor por él. Nos reímos de un dictador por él. Un día mejor para la raza humana fue, y muy triste para el poder. Viva Máximo Tartaglia, ganaremos la batalla. Berlusconi. cara nueva de papel. Para el lifting no le queda ya piel. Lo que media Europa quería hacer, por fin lo hiciste con un souvenir. Viva Máximo Tartaglia, ganaremos la batalla. Berlusconi por fin calla, por Máximo Tartaglia. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla, por Plutócrata y canalla. Por fin me hiciste con un souvenir. Viva Máximo Tartaglia, ganaremos la batalla. Berlusconi por fin calla, por Máximo Tartaglia. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla, por Plutócrata y canalla. Yo no tengo un líder ni un gurú, pero creo que mi héroe eres tú. Con una estatua del Duomo de Milán le diste lo suyo a ese gañán. Bueno, no solo en la explicación lo dejas claro, sino también en la letra de la canción, ¿no? Pues sí. Media Europa. Media Europa como poco, porque como poco, es un ya. Tipo realmente deleznable, ¿eh? Berlusconi. Un político por definición ya es un tío mediocre y chungo, pero es que este tío ha batido récords, ¿no? De deleznabilidad, si existiera este sustantivo. Pero, bueno, no existe, ¿verdad? Porque... No, pero me lo he acabado de inventar, no es problema, ¿no? Bueno, deleznabilidad. Dícese de la cualidad del que es deleznable. Sí, porque digamos si hay alguien que puede hablar con propiedad de la lengua castellana es justamente el señor Juan Gómez. ¿Sabes qué ibas a decir? Es Silvio Berlusconi. No, es el señor Juan Gómez. Y cuando digo señor Juan Gómez, reconozco esa parte suya, además didáctica, que en los conciertos también sí, lo deja patente. Me sale el profesor de lengua española que llevo dentro, sí. Te sale, ¿no? Pero te sale de forma muy graciosa, ¿eh? Bueno, porque sí, yo lo utilizo como recurso para que el espectáculo sea más divertido. Entonces, aunque intento enseñar, intento que la gente también sonría con ello, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué es esto de asesina a un pato? ¿Esto quieres ponerlo? Porque te va a hacer gracia. No sé. ¿A ti te gusta Polis? Sí. Pues ponlo. Veamos, aquí. Surtido de foie gras y paté. Surtido de foie gras y paté. Ana de con cirrosis, Ana de con cirrosis, Ana de con cirrosis, asesina un pato. Me está echando botel de Polis. Oye, estas son las pequeñas bromas. Esas, sí. Las pequeñitas bromas que la gente se va encontrando en el disco, ¿no? Exacto. A ver, otra. Otra broma. Mira, por ejemplo, hay una que se llama ¿Por qué esto es Ávila? Porque esto es Ávila. Bueno, la 15 creo que es. La 15, exacto. Bueno, a ver, explicamos algo. Ávila, para que no sepa quién es Ávila, por qué se conoce Ávila y todo eso, ¿no? Ávila es la ciudad amurallada llena de iglesias en que nació Santa Teresa de Jesús. Y ya veréis que la canción original es muy conocida y no tiene nada que ver con Ávila. Ahí va, el sobrino del diablo de este disco, Music is the Best, que es lo más reciente del sobrino del diablo. A mi morena, a mi mulata, mi hermano de pinga. Una iglesia románica, una catedral gótica, huaca huaca en la muralla, porque esto es Ávila. Baila Santa Teresa con su brazo corrupto, huaca huaca en la ciudad, porque esto es Ávila. De pinga. First dance win at the end. Shakira me mata si se entera, ¿no? Bueno. Shakira. Y que le quiten lo bailado. Exacto. Shakira no es la que se ha liado con el Piqué o qué. Eso dicen, sí. La verdad es que me la repanfinfla, ¿no? Pero también, son muy malas. Es muy mala Shakira. Mala, y digo, voy a darle un poco de dignidad a su letra. Y he hecho una letra sobre Santa Teresa de Jesús. Que es como el polo opuesto a Shakira. Oye, y esto, claro, una cosa es escucharlo aquí, que ya les digo, es primicia, primera vez que suena aquí en el programa y seguramente primera vez que suena en Contrabanda. No sé si ya ha sido por todas las radios de... No, estamos, la promo no ha empezado aún. Sí ha empezado la gira, porque hemos hecho ya una gira con banda, estamos a mitad de gira. Sí, porque esto es para tocarlo con banda, ¿no? Sí, siempre que puedo, sí. Aunque ya sabes que tal como se ha puesto la cuestión de vivir de la música... Yo sigo haciendo uno de cada 10 bolos con banda y los otros 9 solo, que es como consigo pagar el alquiler, ¿no? Es cosa de presupuesto. Efectivamente. Vale. Y precisamente pues esta semana tengo 3 bolos en Barcelona, anunciamos, que voy presentando el disco, pero tanto hoy, que es martes, que estoy en el Astrolabi, bar en que llevo muchos años. ¿Hoy estás en el Astrolabi? Sí, Astrolabi 22:15 de la noche, martes, esto es la calle Martínez de la Rosa 14, metro diagonal. Estoy en acústico presentando el disco. Luego pasado mañana estoy el jueves en la Taberna del Minotauro, que es una sala que está muy bien, nueva, en Nou Barris, en que también voy una vez al mes. Eso está en la calle Pardo 36, justo al ladito del metro de Fabra y Puig. Ah, qué bien. A las 22 horas estaré. Además es un sitio que se puede cenar antes y tiene dos ambientes, uno que se come y otro que hay el bolo, o sea que está muy bien. Esto el jueves. Y entonces el viernes la gira con banda llega a Barcelona, porque hemos estado ya en Madrid, en Guadalajara, en Zaragoza y en Tarrasa, y nos falta Barcelona y Tarragona, que lo hacemos este fin de semana. Este viernes estamos en Barcelona, en el Centro Cívico La Sedeta, que hemos pensado que es un sitio en que podemos presentar el disco sin que la gente tenga que pagar entrada, porque es gratis. ¿Sí? ¿Es gratis? Sí, como es un centro cívico. Claro, importante esto. A las 9 de la noche. Está ahí en Padre María Claret, si no sí, María Claret con Sicilia. Con Sicilia. Cerca del metro de Sagrada Familia o de Verdaguer. Por ahí. Y ahí estamos la banda al completo. Juan Zarpa la guitarra, yo mismo guitarra y voz, Javi Rodríguez el batería que me acompaña hace ya años, y tenemos bajista nuevo, que es Joan Clavé, un chavalito de 23 años que lleva con nosotros un mes, pero que toca muy bien. Y bueno, está en la banda porque Nando me pidió un año sabático. Nando está muy liado, ha sacado un disco propio, que ya te lo haré llegar. O que venga él a presentarlo. O que venga, claro. Y Nando pues un poco me dijo, oye sobrino, dame un año sabático sin tocar el bajo contigo porque estoy liado con mi disco presentándolo en sitios. Y entonces pues ahora estamos en la misma formación de cuarteto, pero con un bajista diferente. Bien. Mira, yo voy a el mañana, bueno, hoy es en el hoy, no me has dicho. Hoy es Astrolabi, sí. Jueves Minotauro. Y viernes La Sedeta, y sábado estamos en Tarragona, creo, en La Vaquería, pero hay una web que la gente puede consultar, eso, ¿no? Que yo iba a empezar a apuntar, pero dije, no, claro. Si el sobrino tiene una web. Sobrinodeldiablo.com, no tiene más. elsobrinodeldiablo.com. Bueno, www.elsobrinodeldiablo.com. Y si no, si ponen El Sobrino del Diablo en Google, lo primero que sale es la web. Es la web. Y ahí están todos los conciertos de esta semana. Perfecto. Y los de la que viene y los de todo el mes. Porque fíjate, entre broma y broma, claro, como tú no te prodigas mucho con la banda, yo creo que la última vez que te vi con la banda, y me dirás hace tiempo, fue en la Casa del Libro, cuando presentaste. Con el libro de Zappa. El libro de Zappa, porque claro, aparte del de sí. Tim Lizzy, tienes uno de... De Frank Zappa, de sí. Frank Zappa. Pues sí que hace años, sí. Porque esto, vamos, tiene que ser... Ahora 5 o 6 años. ¿Eh? 5 o 6 años. Uh-huh. Que presentaste el libro y tocaste con el trío. Era trío. Era trío aún, si no, no sí. Teníamos a Zarpa todavía. Y fue en la Casa del Libro aquí en Barcelona, en Paseo de Gracia. Sí, bueno, sí. Mira cómo son las cosas. ¿Qué otro tema podemos escuchar? Escuchamos un otro tema más de este... Pues hay un tema ya para frikis como yo. Eso. Ahora que la España es campeona del mundo de fútbol y los modernos como Facto de la Fe y Las Flores Azules sacan canciones sobre Iniesta. ¿Ah, sí? No les llames oportunistas, ¿eh? Ha sido casualidad. No, vale. Pues yo digo, bueno, me van a firmar en mi friquismo. A mí me gustan los deportes minoritarios, soy un tío raro. Y ahora que acaban de suspender a Contador por doping, ajá, he sacado una canción sobre el Tour de Francia. Así soy yo de oportuno, ¿eh? O de oportunista también. Sí, yo me voy a dedicar al 0,03% del público, que es el que le interesa al Tour de Francia. ¿Tú crees que tampoco el público que yo... Esto la gente que sigue el deporte en este país, no sé los demás, pero aquí solo siguen los deportes si se gana. Si no se gana, no interesan. Ah. Si te fijas, ¿no? Entonces, si no gana, ¿quién? Si no se gana, ¿quién? Los deportistas del país. Ah, o sea, del país. La gente, el automovilismo no lo veía nadie hasta que Alonso ganó el Mundial. Entonces todo el mundo me lo veía. Vale. Entonces yo soy un friki de verdad. A mí me gusta el ciclismo en sí, me da igual quién gane. A mí me gusta verlo, me parece un deporte muy épico. Y he hecho una canción que habla del Tour de Francia y la música la he sacado de un tema de Johnny Cash. Wow, de un tema de Johnny Cash que se llama I've Been Everywhere. El hombre de negro. El hombre de negro. I've Been Everywhere, de Johnny Cash, yo lo he convertido en Veo el Tour de Francia y es el track 16 del disco. Ya lo tengo ya. El sobrino del diablo. Estoy harto del fútbol y su público tan neandertal, del dinero que eso mueve y que a nadie parece importar, y de esas celebraciones que recuerdan mucho al Tercer Reich. Yo prefiero disfrutar de un deporte de verdad, montoneras de marrajes y esa épica brutal. Por eso no me pierdo nunca el Tour de Francia. Veo el Tour de Francia desde el 82. Veo el Tour de Francia sentado en mi sillón. Ver el Tour de Francia en julio es lo mejor. Desde 2 años sin cambio de marchas, abriéndose paso a golpe de mancha, cuando los ciclistas bebían cerveza, muy a menudo se cabían la cabeza. Vicente Trueba escalaba y sprintaba Miquel Poblet. Veo el Tour de Francia desde el 82. Veo el Tour de Francia sentado en mi sillón. Ver el Tour de Francia en julio es lo mejor. Jornadas llanas un poco aburridas, cronos lloviendo, una gruesa salida, buenas etapas de montaña en que Escartín daba mucha caña, y los vampiros de la UCI entrando en la habitación. Veo el Tour de Francia desde el 82. Veo el Tour de Francia sentado en mi sillón. Pero el Tour de Francia en julio es lo mejor. Zenon Jáscula haciendo la goma, Hamilton con la clavícula rota, Indurain humillando a Chiapucci, Armstrong haciendo lo propio con Ulrich, los franceses que no ganan desde la época de Hinault. Veo el Tour de Francia desde el 82. Veo el Tour de Francia sentado en mi sillón. El Tour de Francia en julio es lo mejor. Bahamontes comiendo un helado, el grande viste de Perico Delgado, Jesús Loroño en Coteret, Carlos Sastren al Pedue, Anke Dilmers Pulidor, Coqui Pantani Contador. Veo el Tour de Francia desde el 82. Veo el Tour de Francia sentado en mi sillón. Ver el Tour de Francia en julio es lo mejor. En julio es lo mejor. En julio es lo mejor. En julio es lo mejor. Yo reconozco, Juan, que alguna vez lo... Bueno, y más de una vez, porque claro, tú te encuentras que estás en casa, estás viendo las noticias y es imposible que no te metan el Tour de Francia. En, por lo menos sobre en, todo en, si gana un español, si no, no. Exacto, en televisión española. Y yo me admiro, ¿no? De ver el esfuerzo sobrehumano, inhumano, mejor dicho. Es que es inhumano, es una que cosa. Le piden esta gente. Piensa que el tío que queda último en el Tour de Francia ¿ya? es mucho más atleta que cualquier futbolista de élite, ¿sabes? El tío que queda último. El último. Claro, es un nivel de esfuerzo como el del maratón. O sea, son unos niveles de esfuerzo que ningún otro deportista lleva a cabo, ¿no? Es decir, tú pones al Dani Alves del Barcelona al lado del último de... Mira, cuando el Barcelona gana alguna copa, ¿ya? hay una tradición que es que suben a Montserrat en bici. y acaban destrozados. Y Montserrat es una mierda, Montserrat es un puerto de tercera, lo pones al lado de los del Tour, ¿sabes? Bueno, de segunda quizá, no es un mal puerto. No, yo no lo he subido, Montserrat. ¿En pero... bicicleta? Sí, yo lo he subido. ¿Pero cuánto has tardado? ¿Dos días? Tardé... Montserrat 50 minutos tarde, pero un tipo del Tour de Francia se lo subiría en 20. ¿Sabes? Yeah. Es de loco. Yo subí el Tourmalet hace unos años y tardé 2 horas. Cualquier tipo de estos del Tour lo suben en 45 minutos. Claro, dices, eso no es humano. Pues luego no me extraña que se metan todo lo que se meten. ¿No? Se meten más que Bumburi y Calamaro juntos. Más, pues eso ya es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Cómo era aquello de que... Bueno, entonces se dopan todos, dices tú, ¿no? Pues yo tengo la teoría y me parece que es bastante... A ver, cuenta. Se dopan todos y solo pillan algunos porque, claro, luego enmascaran el doping. Yeah. Se dopan todos, con lo cual, en el fondo es un deporte justo. Porque ¿Cómo justo? Con todos, bueno, van todos dopados, sigue ganando el mejor. Ah, claro. El más fuerte gana. Es decir, si están todos dopados, claro. Claro. Yo conozco casos de gente que se ha dedicado al ciclismo amateur y siendo amateur eran campeones de España y eran muy buenos. Y al pasar al profesionalismo les dijeron, bueno, o empiezas a doparte o verás que no así llegas. Tal cual. Y efectivamente, bueno, si dejan, no se dopan, resulta que el tipo que un año antes no podía con ellos, ahora les saca 10 minutos. Entonces empiezas a sacar cuentas y dices, bueno, ¿y cómo que este ahora es tan bueno y yo...? Y yo no, pues me dopo, ¿no? Claro. Juan, estamos ya... Aún así me gusta mucho, ¿eh? Es un deporte que me encanta. Yo lo veo épico y me entretiene sí. mucho más que el fútbol. Bueno, ya sabes que el fútbol me recuerda al Tercer Reich, ya lo digo en la sí, canción. Está bien, sí, está bien. Bueno, mira, que estamos llegando ya al final. Hemos tenido de irlandeses a... Comenzamos con bueno, Gary Moore y Phil Lynott juntos. Uh-huh. Después Rory Gallagher y ahora falta otro irlandés también de Belfast. Ajá. Que nació muy cerquita de donde nació Gary Moore. El cowboy de Belfast. Exactamente. ¿Perdona? Back on top. Back on the street again. Back on the beat again. I'm back on the top again. You saw me climbing to the top of the hill. You saw me meeting with the fools on the hill. Learned my lesson and I had my fill. Learned it all in vain. Went through it all again. Now I'm back on the top again. Always driving, always climbing way beyond my will. Same old sensation, isolation at the top of the bill. Always seeming like I'm moving, but I'm really going slow. What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will be anybody's guess. With all the so-called trappings of success, left all the deadbeats on the top of the hill. Yeah. Too busy raising cane. Click on the street again. I'm hooked on the top cocaine. The top of the belt, always seeming like I'm moving, but I'm really going slow. You'll find out when you get to the top that there's nowhere to go. How you get there will be anybody's guess, with all the so-called trappings of success. Deadbeats on the top of the hill, too busy raising cake. I'm back on the street again. I'm back on the top. Van de Man, Van Morrison y el tema Back on Top del álbum de el mismo título del año 1999. Juan, este tema te lo dedico a ti. ¿El que viene ahora? No, el que acabamos de escuchar, claro, porque con este disco nuevo ahora, claro, va vuelves con top, otra vez. No, pero además has escogido un tema de Van que es de mi top 5 de Van, ¿eh? Back on Top es un temazo. Te das cuenta, lo he clavado. Esto ya de los años que nos conocemos, ¿no? Yo creo que será por eso, ¿no? Son unos cuantos, ¿eh? Entonces ya los gustos se conocen. Y además, mira, hasta compartimos esa afición por Van de Man, Van Morrison. El León de Belfast. ¿U otro, por ahí también me decías, otro sobrenombre que tiene? No, el Cowboy de Belfast. El Cowboy, sí, pero también de... El León, sí, también, León. También, sí. Bueno, Cowboy, León... Tiene malas pulgas, ¿eh? Yo creo que es por eso. Es un señor como osco, ¿eh? Van Morrison. Sí, pero yo más de una vez lo he comentado. El tipo es Virgo y se ve que, bueno, las personas que... ¿Qué es decir, que no ha hecho el amor nunca? Sí, Virgo clowns. Entonces dicen los que entienden de esta cosa y creen esto, que los Virgos son unas personas que son muy, muy estrictas, muy metódicas. Y él lo que tiene es eso. Entonces las grandes broncas las da en los sitios, por ejemplo, donde el sonido no está bien, donde las luces no es correcto, donde el escenario no es como debe ser. Uh-huh. El tipo entonces, claro, monta unas broncas descomunales. Pero él lo dice, mire, en primer lugar, yo respeto la música que hago y pido respeto para lo que hago. Y segundo, yo como artista respeto a la gente que paga por venir a escucharme y a verme. Y no les voy a dar un mal concierto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Aquí en directo desde Barcelona, Contraband FM. Lo dije, ¿no? De 4 a 6. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 hasta nuevo aviso, porque va a cambiar lo de las repeticiones. Y en Valparaíso, Chile, eso no cambia. Cada martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Esta tarde la selección musical prácticamente ha recaído en nuestro invitado, Juan Gómez. Y yo súper contento de... Oye, gracias. De que me dejéis un poco pinchar, no, pero a la limón contigo. Está bien, además lo hicimos así como con mucha premura porque, claro, la muerte del señor Karim Moon nos pilló de sorpresa. Uh-huh. y en un par de días lo cerramos. Nada más, hasta el próximo martes. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Juan, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y cuando queráis. Que vaya bien con el disco, ¿eh? Gracias. Y la web, www.sobrinodeldiablo.com. El sobrino del diablo. Elsobrinodeldiablo.com.